Buenos días. Buenos días a todos y buenos días a la audiencia de la radio. ¿Cuáles son los alcances y cómo se ha gestado este paro de docentes universitarios en la jornada de hoy? Bueno, la semana pasada se realizó el día miércoles un plenario de secretarios generales de CONADO Histórica, plenario que, a pesar de que nuestra asociación llevaba como mandato rechazar la propuesta presentada por el Ministerio de Educación por considerarla insuficiente y muy alejada de nuestros reclamos, por mayoría se aprobó aceptar la propuesta, pero aceptar esa propuesta con una serie de condiciones. En principio, una de las condiciones que se planteó fue el adelantamiento de las cuotas, fundamentalmente aquella que estaba planteada para el mes de septiembre, que efectivamente los docentes recién la íbamos a cobrar en octubre, el pago por retención de título para los docentes con dedicación exclusiva y algunas otras cuestiones más, pero estas son como las dos más importantes. Al día siguiente, en teoría, estaba convocada una mesa de negociación con el Ministerio para que cada una de las federaciones presentara su posición en relación a la propuesta que se había considerado la semana anterior, y llamativamente el Ministerio suspendió de hecho esa convocatoria en tanto y en cuanto no convocó, digamos, ni siquiera dijeron no la vamos a hacer ni nada por el estilo. Entonces, lo preocupante en estas condiciones es el por qué se produce el levantamiento de esta mesa de negociación. Hay hipótesis al respecto y podrían tener que ver con que no está garantizado el pago de los compromisos que había planteado el Ministerio de Educación para los docentes universitarios, y entonces ahora el planteo de la federación, tanto de la nuestra como también CONADU, es la de iniciar medidas de acción directa para que el Ministerio convoque a esa mesa que además ya sabe el Ministerio que va a tender a aceptar la propuesta que se había planteado. Así que, aunque parezca una cosa contradictoria, las cuestiones están planteadas así en el momento. Profesora, tenemos 20 segundos para las noticias de Farco. Simplemente le quiero preguntar qué otras acciones, más allá de la acción directa del paro, se van a realizar en la zona. Estamos a 4 años del asesinato de Carlos Fuentealba. ¿Van a participar, van a aprovechar ese marco para peticionar también? Digamos, nosotros en el marco del paro, por supuesto que vamos a realizar difusión por las diferentes unidades académicas con un boletín explicativo de esta situación, a la que también se agrega la situación interna de la universidad en relación al aumento que se están proponiendo las autoridades de la Universidad del Comahue, y por supuesto también vamos a marchar y participar de las distintas actividades Bien. Que se están planteando en el día de hoy en conmemoración del asesinato de Carlos Fuentealba y reclamando, por supuesto, juicio y castigo a los responsables de ese crimen. Gracias.